25 de junio. El 25 de junio de 1886 nace en Riobamba el poeta Dr. Carlos Arturo Borja León, quien junto a Francisco Paredes Herrera creó los pasillos Mi destino es amarte y Playas del adiós. Tengo un dolor muy cruel y hostil que me va matando al fin, sin que me pueda estar tu amor, que es la luz de mi En 1992 nace en Quito el músico y poeta Luis Alfonso Nieto. Fue miembro fundador de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE, y del cual fue su vicepresidente y presidente. Cuando deje de quererte, se acabará tanta prosa. Es creador de la tonada La Caprichosa, que la creó en el año de 1954. El sanjuanito Chicha de Jora. El pasillo Nosotros dos, entre otros temas. Como dos caminantes que en la vida. El 25 de junio de 1953 fallece en Azuay el músico, tenor, escritor José María Astudillo Regalado, director del conocido periódico Alianza Obrera.